Comunicado urgente. En Expo Chimeneas abrimos de nuevo el plazo de subvención de la Junta de Andalucía, Programa Construcción Sostenible. En Expo Chimeneas ahórrese hasta el 45% de su estufa o chimenea de pellet o leña. Apresúrese, fondos limitados. Más información en expochimeneas.com.